contestó el grillo y la tenía en el bolsillo. Tira con tirita y ojal con botón. Tira con tirita y ojal con botón. Una gallina muerta de risa se pone el gorro y la camisa. Tira con tirita y ojal con botón. Medio dormido dice el morongo, cuando madrugo siempre rezongo. Tira con tirita y ojal con botón. Tira con tirita y ojal con botón. Y el sapo dice que disparate es desayunarse con chocolate.